Eso eres tú, comandante Hugo Chávez. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico está Luiger Loyo. Entre los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luiger, Randolph Borges. Y por supuesto, más besos, más abrazos, más aplausos, muchas bendiciones y todo nuestro cariño a todas y todos ustedes que abren esta ventana todos los días de lunes a viernes. Aquí estamos, pues, rodilla en tierra, este 5 de febrero de 2014, abriendo la ventana de hoy con salseros varios de Caracas, ¿no? Podemos reconocer a Orlando Guatuzzi, o sea, los principales salseros de Caracas que le hicieron hace ya casi un año este homenaje al comandante Hugo Chávez. Recordemos que hoy, un día como hoy, ya se cumplen 11 meses de la partida física del comandante Chávez. 11 meses ya, qué bárbaro. Tan cerca, tan lejos, pensamientos ahí encontrados, ¿no? A veces parece que fue ayer, pero otras veces ha pasado tanto y hemos han pasado tantas cosas, ¿no?, que luce como que fue hace mucho tiempo, ¿no? Hay sensaciones encontradas respecto a todos estos 11 meses sin la presencia física del comandante Chávez. Y bueno, acá recordándole, homenajeándole como corresponde. Ayer, homenaje emotivo por esa gesta del 4 de febrero, 22 años de aquella gesta histórica, de aquel acontecimiento que dividió en dos la historia política de Venezuela, sobre todo cuando de democracia se habla, y que fracturó definitivamente aquel gobierno cuarto republicano, aquel gobierno para las minorías, aquel gobierno vendepatria, aquella... No hablamos del gobierno nada más de Pérez, hablamos de toda la era cuarto republicana, un gobierno entre gobiernos entreguistas, gobiernos que vendieron la patria, que regalaban nuestro petróleo, que trabajaban para unas minorías, y eso se rompió definitivamente aquel 4 de febrero. Hoy, un día después de esa celebración de ayer de los 22 años, hoy estamos conmemorando 11 meses de la ausencia física de Hugo Chávez, y por supuesto se espera que se rindan los respectivos homenajes. Sí, hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que están pendientes el día de hoy. Y mira, es que es impresionante lo concentrados que están estos primeros días de febrero, ¿no? El 2 de febrero celebramos el nacimiento de la Revolución Bolivariana, ¿no? Con esa toma de posesión del comandante Chávez. El 4 de febrero pues tenemos lo de la rebelión militar, el 5 esto, es que está todo como muy pegadito, ¿no? Los 11 meses de la siembra del comandante Chávez, pronto también vamos a estar atentos, ¿no?, a lo que es la conmemoración del 27 de febrero. Definitivamente es un febrero rebelde, ¿no? Y fíjate, Randolph, que bueno, de las cosas que se tienen pensadas hoy, ¿no?, se escucharán los disparos de cañón a las 4 y 25 de la tarde, que es la hora en que el comandante Chávez pues trascendió, pasó a la inmortalidad, ¿no? Eso es lo que se tiene pensado aquí en Caracas, el cañón a las 4 y 25 desde el cuartel de la montaña o Museo de la Revolución, sitio donde descansa el comandante Chávez y donde dirigió la rebelión cívico-militar del 4 de febrero del 92, que partió la historia contemporánea de Venezuela en dos. Recordemos que en una de sus últimas alocuciones, el comandante Chávez destacó que esta revolución no depende de un solo hombre, se ha desatado un liderazgo colectivo, hoy día encabezado por él, actualmente pues está encabezado por el mandatario Nicolás Maduro. Simultáneamente la fecha coincide con la celebración de la jornada mundial denominada Por Aquí Pasó Chávez, que arrancó este lunes 4 de febrero y se extenderá hasta el próximo 15 de abril. En la ciudad de La Habana, en Cuba, se inauguró una muestra fotográfica dedicada al comandante Chávez titulada En el corazón de un pueblo, en las instalaciones del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en la cual se reflejan diferentes momentos de las visitas del presidente Chávez a la isla. En tanto, el Ministerio de la Defensa de República Dominicana rindió también homenaje al líder bolivariano con la celebración de un encuentro de softball cómo le gustaba al comandante la pelota. Y un acto oficial encabezado por el viceministro de esa cartera, vicealmirante Martín Medina, junto a funcionarios y trabajadores de la Embajada de Venezuela en Santo Domingo. En Ecuador se desarrollarán 4 foros a partir del 19 de febrero en Quito, en Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo de los Sachilas, sobre las constantes visitas que realizaba el comandante Chávez a ese país y el amor que sentía por el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, la Embajada de Venezuela en Argentina planificó diversas actividades, entre ellas un conversatorio con el legislador Jorge Taína y la periodista Estela Caloni, quienes narrarán sus vivencias junto al líder revolucionario en la Casa Patria Grande en Buenos Aires. El 8 de febrero se efectuará un campeonato de fútbol en el que participarán representantes de Colombia, Haití, Paraguay, Bolivia, Rusia, China, Argentina y Venezuela. Más allá de las fronteras latinoamericanas, la compañía de teatro musical bielorruso anunció que está trabajando en un nuevo proyecto dedicado a Hugo Chávez y que será estrenado este verano en la capital, Minsk. ¿Será que se trata de este musical? El musical que están preparando, ¿no? Por otra parte, en la red social Twitter, millones de seguidores del comandante y de la Revolución Bolivariana lo recordarán utilizando la etiqueta "a 11 meses de tu siembra, comandante". Bueno, y de hecho recordemos, ¿no?, eso que dijo el comandante Chávez ya pues en su último año: un día moriré, pero regresaré hecho millones. Fíjense, bueno, hablabas del homenaje que le van a rendir en República Dominicana con un partido de softball y hablabas, Enza, de... Ay, cómo le gustaba la afición. El comandante debe estar feliz ahí en el cielo rojo con esto del invicto, el Magallanes invicto aquí en la Serie del Caribe, ¿no? Debe estar contento allí por su equipo, por su Magallanes, que está dando de verdad una buena demostración de béisbol, una buena demostración de cómo se juega la pelota aquí en Venezuela, con garra, con iniciativa, con pasión. Y bueno, es su equipo, ¿no? Es su equipo de toda la vida, por el que se quiso hacer pelotero en algún momento. Y bueno, la vida lo llevó a él. El comandante lo contó, que él en realidad no era que le tuviera interés de niño, adolescente, de ser militar. No. Él lo que quería era venir a Caracas para ser pelotero y vio que la forma más fácil era ingresando a la academia militar. Y desde allí la vida le torció el rumbo. Afortunadamente, quizá como pelotero habría tenido alguna gloria, ¿no? Alguna hazaña, posiblemente. Bueno, él era aficionado al látigo Chávez, era la cosa. Sí, cómo no. Muy aficionado al látigo Chávez y bueno, recuerdo con mucho cariño esa emoción del comandante Chávez cuando estuvo en el estadio de los Yankees de Nueva York. Ah, cómo no. Y hizo ese lanzamiento, que bueno, que por supuesto que estaban los oposicionistas rasgándose las vestiduras. ¡Qué horror! Ya no voy más a los Yankees. No, pero bueno. Ahora voy a Miami. Entonces, bueno. Pero, en fin, felicitaciones al equipo de Magallanes, de verdad, sinceramente, que están logrando una gestión, en cuanto a béisbol se refiere, tremenda, ¿no? Uh-huh. Están dando una demostración bárbara de cómo se juega la pelota, impecable, de verdad, mis reconocimientos, mis respetos, como caraquista, como también aficionado a la pelota. Pero de verdad que están jugando muy, muy bien. Felicitaciones, que sigan los éxitos. No, Luiger, deja de hacer esos gestos. Es verdad. El hecho de que tú seas caraquista no quiere decir que no se reconozcan los méritos del eterno rival. Hay que reconocerlo. Y reiterar la posición que siempre he asumido con respecto a la Serie del Caribe. Señores, no, la Serie son del Caribe selecciones, es un campeonato de clubes. Torneo de clubes. Aquí no me vengan con el cuentico. Que es Venezuela, es Venezuela. Es Magallanes. De verdad que la Serie del Caribe ha tenido tremendas pifias al permitir que, por ejemplo, las delegaciones, o mejor dicho, los clubes mexicanos, dominicanos y puertorriqueños vengan acá con los uniformes de las selecciones. Porque no es un torneo de selecciones de béisbol, un torneo de clubes campeones de cada uno de esos países. Algo así como en el fútbol, la Copa Libertadores de América. Claro, entonces cuando se escribe... O la Champions League en Europa. Cuando se escribe el campeón, por ejemplo, ahí en la Champions League que acabas de mencionar, se escribe el campeón, por ejemplo, Real Madrid, así es. España. Uh-huh. O, por ejemplo, Bayern de Múnich, Alemania, entre paréntesis. Se escribe siempre deportivamente. No, bueno, el Barça, estamos haciendo referencia. Me estás cayendo bien, Rando, me estás cayendo muy bien. Estamos haciendo referencia. Aquí, cuando ganamos la Serie del Caribe, se coloca Leones del Caracas, entre paréntesis, Venezuela. Indios de Mayagüez, entre paréntesis, Puerto Rico, por ejemplo. Y esto tiene que normarse bien, porque... no se trata de hacer un mini clásico del béisbol. El clásico de béisbol ya existe, donde van selecciones de países a representar a cada una de sus naciones con el uniforme, con los colores de su respectivo país. La Serie del Caribe es un campeonato de clubes campeones en el área del Caribe que debería expandirse, sí, que debería aceptarse allí a Panamá, a Colombia, que también tiene su salida al Caribe y que tiene buenos clubes de béisbol. Cuba debería ser metida allí como fijo y no como invitado, porque Cuba es una potencia beisbolera y esto lo sabe todo el mundo. Duela a quien le duela. Y esto debería, bueno, si se quiere expandir, buenísimo que se expanda, excelente que sea esta iniciativa. También hay algunos países centroamericanos, además de Panamá, que juegan muy buena pelota y que han estado, cuando han estado en los clásicos del béisbol, se ve que, bueno, hay un desarrollo importante allí. Pero es eso, si queda campeón Navegantes del Magallanes, será el campeón Navegantes del Magallanes. No es que es Venezuela el campeón, no. Navegantes del Magallanes, un club venezolano. Si queda, cuando ha quedado campeón el Caracas, lo mismo. Y cada equipo de nuestra nación. Y esta es una inconformidad que existe también en algunos, no en todos, en algunos deportistas de la fuente en algunos periodistas de la fuente periodística. De la fuente deportiva. Ah, pues, bien, bueno. Algunos periodistas de la fuente deportiva, no muchos, son poquitos, sí, pero estas inconformidades hay que seguirlas precisando porque se tiende a confundir una cosa con la otra y hay que darle reconocimiento a los clubes y no a las selecciones. Bueno, pasado este punto y felicitando bueno, no, a Magallanes. Exacto, ¿y cómo va la tabla? Magallanes invicto liderando invicto. Y después ¿quiénes siguen? ¿Cómo le va sigue la cosa? República Dominicana, después México, luego Puerto Rico y finalmente Cuba. Cuba al ganar ayer, Cuba le ganó a Puerto Rico ayer, de Venezuela ganarle hoy, mejor dicho, de Magallanes ganarle hoy a los indios de Mayagüez de Puerto Rico, el equipo de Villa Clara de Cuba tendría todavía alguna opción, ¿no? Todavía no hay nadie eliminado, pero está complicado, la tiene complicado porque tiene 3 perdidos y uno solo ganado. Uy. El equipo del Magallanes... Así serán las macumbas que le habrán montado al pobre equipo cubano, este poco disociado. El equipo del Magallanes tiene 3 victorias al hilo, hoy juega su cuarto partido, ya el Magallanes está clasificado a la próxima ronda, invicto, tremenda demostración de béisbol. Dominicana y México se están disputando también la clasificación, hoy se enfrentan por cierto, y de allí saldrá el próximo clasificado ya sin lugar a dudas. Bueno, pero bueno, pasado el punto del béisbol, felicitando nuevamente a la gente del Magallanes y a su equipo, pasamos a revisar una agenda informativa importantísima por los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer con respecto a la ley de costos y precios justos y la advertencia transversal, meridiana, como usted la quiera ver, pero firme, de fijar como plazo el próximo día lunes para ajustarse todo aquel comerciante o corren o se encarama a la ley de costos y precios justos. Si no, se aplicarán enérgicas medidas y rogamos que esto sea así. Rogamos, de verdad, como usuarios, como consumidores, como perjudicados por toda esta guerra económica que nos tiene montados los sectores empresariales del país, empresariales y comerciales. Rogamos porque esto sea así, dijo el presidente Maduro. He llamado a todos los sectores económicos del país a la producción, al trabajo honesto. Permítanme la pausa y la risa, ¿no? Porque hablar de empresarios y honestidad en Venezuela, eso es casi imposible. De verdad, realmente, con nuestro empresariado y nuestros comerciantes, hablar de esa palabra, empresario y honestidad, no caben en la misma oración aquí en Venezuela. Lamentablemente es así. Pero en todo caso, el presidente Maduro le hizo este llamado a la autorregulación de los productos y de los precios. Quiero decir que les voy a dar hasta el lunes que viene. Si el lunes que viene encontramos unidades económicas o empresas violando la ley de precios justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entonces entre a esas unidades a producir. Entre las referidas medidas, el jefe de Estado advirtió que se incluyen la expropiación y la confiscación de bienes. Ya está bueno, ya está bueno. Aquí o nos ponemos los pantalones y luchamos de frente contra esta guerra económica, contra la inflación ficticia que estos sectores nos están empleando para atacar al pueblo, o entonces nos dejamos ganar por ello. Una de dos. Mira, a mí, de verdad, a mí lo que me impresiona es que en Argentina están aplicando algo muy parecido, ¿no? En una guerra económica muy parecida a la que se está llevando a cabo aquí en Venezuela. Y la diferencia de cómo ha reaccionado el pueblo argentino, la diferencia a cómo hemos reaccionado nosotros. Primero, la guerra económica ha sido de tal calibre que igual a través de dólar paralelo hicieron caer el peso, que la devaluación que a ellos les cayó es de padre, señor mío. Por otro lado, están especulando, hay quienes especulan, quienes acaparan. No obstante, he visto ya en varias redes sociales, sobre todo pequeños comerciantes, que colocan carteles en sus negocios que dicen: nosotros somos pueblo, nosotros somos comerciantes de barrio y no vamos a especular ni a subir los precios porque no vamos a hambrear a nuestro barrio, a nuestros vecinos, a nuestro pueblo. ¿Cómo tiene que comerciantes, ser? Dueños ¿Cómo tiene que de pequeños ser? Negocios, que esos son también la parte más floja de la cadena y prefieren... La más débil. La más débil, claro. Y prefieren ver reducidas sus ganancias antes de hambrear al pueblo. Qué bonito, como también he visto muchísimas fotos de usuarios y usuarias argentinos. Por ejemplo, están planificando 2 días de boicot. 2 días en que nadie va a comprar nada. Y anda circulando por las redes sociales y estoy segura que eso va a ser un éxito. Como también he visto una foto de un supermercado argentino donde los clientes colocaron, pácata, en el anaquel: no compres Pantene. Lo subieron en 60% de un día para otro. Eso se llama, señores, guerrilla de los consumidores. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? En vez de estar escalando esta terrible humillación a la que nos exponen al hacer estas largas colas para conseguir un producto. Señores, vamos a contraatacar como pueblo. Y contraatacar, ojo, para que no se estén diciendo por ahí, no implica vamos a saquear, vamos a expropiar, vamos a caerles encima a los comerciantes. No, boicot, señores, boicot. No se compra, que se le pudra la comida allí. O bajan los precios o sencillamente el pueblo no les compra. Y esto es lo que ha hecho falta también desde... impulsar, es que no, desde no los medios de comunicación, ¿vale? Desde los medios de comunicación, ya decíamos, pero también desde el propio gobierno, la forma de hacer llevar al pueblo esa educación de consumidores. Nosotros no tenemos educación en la manera de consumir. Nos vamos y nos desbocamos y compramos y compramos y compramos, claro, porque hay plata. Y nos desbocamos a comprar y seguimos comprando, no importa el precio, pero yo lo necesito. Y nos gastamos la vida y lo poco o mucho que ganamos en complacer a estos señores que nos están saqueando nuestra despensa, nuestro salario. Señores, formación, educación de consumidores para boicotear a quienes nos estén haciendo la vida de cuadritos a través de esta guerra económica. Es que fíjate, Randall, el sueldo mínimo está por encima del índice de inflación. Entonces uno escucha muchas quejas, pero yo me quedé loca. El sábado pasado hice mercado, ¿no? Y lo llevé a mi casa a las 4:00 de la tarde. Tenía hambre, no me daba tiempo de cocinar. Y dije, bueno, déjame ir a una feria que hay cerca de mi casa, en un centro comercial que está muy cerquita de mi casa. Cuando de repente subo y me encuentro que no hay ni una sola mesa y todo el mundo estaba comiendo, pero no tomando café, no. Por lo visto la gente le dio por almorzar a las 4:30 de la tarde. Pero eso era un río de gente, pero yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Eso parecía el metro en las horas pico. Y esa feria es sumamente cara porque ningún plato te baja de 200 bolívares. Y tú veías ese gentío, come que te come y compra que te compra. Que yo le decía, señores, aquí lo que hay es aquí hay dinero. Lo que pasa es que nos están bloqueando el acceso a algunos productos. Claro. Entonces, claro, como la gente tiene dinero, si me gasto todo el dinero que me da la gana en una feria, bien bueno, buen provecho, ¿verdad? Me gasto todo el dinero que yo quiera en una feria, pero entonces, bueno, como tengo para gastármelo en una feria, también tengo para pagárselo al dueño de una pequeña bodega que me vende las cosas 5 veces más caras. Y también tengo plata para comprar una computadora con un margen de ganancia de 1000%. Sí. Entonces, bueno, si lo pagas, no te quejes. Bueno, en todo caso, educación, formación, riegue la voz, conviértase usted mismo en educador de otros consumidores para evitar caer en este tipo de Bueno, en la autoflagelación, porque esto es autoflagelación, comprar con sobreprecio es autoflagelarse, es entregarle la plata que uno con tanto esfuerzo se gana a un sinvergüenza que lo que está haciendo es especular y robarnos. Ayer la gente de Fede Cámaras le salió el paso a la ley de costos y precios justos, diciendo que iban a interponer un recurso de amparo para eliminar la ley de costos y precios justos. Si la ley de costos y precios justos le duele a Fede Cámaras, señoras y señores, es porque vamos bien. Es buena y está a favor del pueblo, porque Fede Cámaras nunca, nadie que pertenezca o haya pertenecido a Fede Cámara va a estar en favor del pueblo. Por tanto, a defender esa ley de costos y precios justos, que ya sabemos que le dolió a la gente de Fede Cámara y que por tanto al pueblo le va a beneficiar, como bastante le benefició el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías a nuestro pueblo. ¡Qué legado! ¡Qué hombre! Y bueno, ¡qué genio! Y seamos un poquito como él, ¿no? Vamos a hacer como Chávez, es lo mejor que podemos hacer para honrarle. Un poquito de Chávez con Vive Son. Pa' más café. Nancy pasa al lado y saluda. ¡Epa! How are you, Fidel? Un poquito de Chávez en cada corazón. Un poquito de Chávez en gestos, palabra y razón. Un poquito de Chávez. Un mapa rayándolo de arriba abajo. Cuando Kelvin se molesta, siempre grita al carajo. Los domingos por la tarde, Antonio habla sin parar. Si sus hijos se pelean, Petra pide unidad, unidad, unidad. En su moto, Yusmari discute con su vecina. Chávez todavía lo tiene loco. Yorelvi dice ese mismo y llora lágrima viva. Igual le pasa a Ana cuando escucha Patria, Patria querida. Un poquito de Chávez en cada corazón. En cada corazón, la unión, la lucha, la batalla. En cada corazón, hoy tenemos patria. En cada corazón, how are you, Fidel? En cada corazón, pida usted su cafecito. En cada corazón, el conocimiento nos hace libres. En cada corazón, hoy tenemos pueblo. En cada corazón, tenemos la patria más viva que nunca. En cada corazón, independencia y patria socialista. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. ¡Hasta la victoria! ¡Venceremos! En cada corazón. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez.

perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Por aquí pasó, comadre, hacia aquellos montes lejos. Óigale, óigale la voz tendida sobre el resol de estos médanos, la voz que gritó más hondo, óiganosela, compañeros, como el son de las guaruras cuando pasan los arrieros, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el aire, como el gallo en el silencio, como el grito del centauro en las queseras del medio. Por aquí pasó Bolívar, inmenso, gallardo, eterno. Por aquí pasó, compadre. Nosotros no tuvimos la suerte de conocer directamente cómo fue la voz de Simón Bolívar. No tuvimos esa suerte. No había la tecnología, no había la forma. Pero vaya qué suerte tenemos de seguir escuchando a Chávez, chico. Seguirlo escuchando, seguirlo viendo. Videos por allí, fotos. La voz, el discurso. Cada palabra, cada mensaje. Está vivo, está ahí. Y lo más importante es que, más allá de una voz, de una imagen fija o móvil, el pensamiento de Chávez está vivo entre el pueblo. Así lo quieran minimizar algunos, así lo quieran traicionar otros, pero el pensamiento de Hugo Chávez, su obra, está allí presente. Y esto que acabamos de escuchar, este poema. Poema de Alberto Arbelo, que recitó Chávez en su momento, musicalizado por el DJ Pablo Guzmán. Pablo Guzmán, y queda a tirito, ¿no? Para hablar, Chávez hablaba allí de Bolívar, por supuesto, en este poema que recitaba, este poema de Alberto Arbelo, citando, pues, hablando de Bolívar. Pero ¿cómo le queda? ¿Cómo le queda igualito, calzadito le queda a él mismo, a Hugo Chávez? Oye, vale, que de verdad no me puedo callar. Johan Moreno, te adoro. Colgó en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 las fotos del comandante Chávez en Nueva York. Ajá. Vestido de pelotero, con su chaqueta tricolor, pichando en el estadio de, creo que el de los Yankees, aunque ahí sale con una Mets. De los Mets, pues sale con una camisa de béisbol que dice Chávez 99, rodeado con la gente de los Mets de Nueva York, y la cara de felicidad del comandante. Dios mío, qué foto tan bella. El hombre estaba de verdad que en el Nirvana. Sí. Tan bello. Aprovechamos esta reseña que hace Ensa de la foto enviada por nuestro usuario a la cuenta del grupo de Facebook para abrir la participación en La Ventana. Recuerda que tiene disponibles las vías telefónicas 562-7949 y 562-7949. 3953. Disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, sí, arroba La Ventana Abierta. Sí, señor. Bueno, y como decía, ¿no? Como decíamos en la primera media hora, el presidente de la República, Nicolás Maduro, emplazó a las empresas del país a adecuarse a la Ley Orgánica de Precios Justos y para ello tienen un plazo hasta el próximo lunes. Si el lunes que viene encontramos unidades económicas o empresas violando la Ley de Precios Justos, voy a intervenir, voy a tomar las medidas más radicales, eso lo dijo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que Nicolás Maduro ha demostrado tener de verdad mano dura en muchas cosas. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Precios Justos, el pasado 23 de enero se establecerán las garantías legales para el desarrollo armónico y equilibrado de la economía nacional. La normativa permitió crear la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, que funciona como organismo de rector para el proceso de fiscalización y supervisión de costos y determinación de márgenes de precios y ganancias. Además, detalla que los márgenes máximos de ganancias podrán ser determinados por sector, rubros, espacio geográfico, canal de comercialización o actividad económica. Yo he llamado a todos los sectores económicos del país a la producción, al trabajo honesto y a la autorregulación de los productos y de los precios. Y si nos autorregulan, pues les caerá el Estado, eso lo dice esta servidora. La nueva Ley de Costos y Precios Justos sanciona 15 tipos de delitos diferentes. La usura, la especulación, el acaparamiento, pero hay tres nuevos delitos que, como nosotros entendemos, cuando se confeccionan las leyes, cuando se hacen las leyes, siempre se apunta a sancionar irregularidades que vayan surgiendo en este proceso perverso. Es que el que no acata la ley tal como está se inventa nuevas formas de delinquir para violar la ley. Bueno, hay tres nuevos tipos de delitos que están tipificados en esta ley. ¿Cuáles son ellos? El desequilibrio económico se tipifica como delito. Escuchen esta. La reventa de productos de primera necesidad, tipificado como delito. Y que caigan en Quinta Crespo con el poco de sinvergüenza que están alrededor vendiendo esas cosas, bueno, ¿no? Ya ahí le tenemos, ¿no? Está tipificado como delito. Y la corrupción entre particulares. Esto les cae directamente a Raspacupo en todas sus manifestaciones. Esto tiene como objetivo, pues, sancionar este tipo de acciones para las que se establecen penas de hasta 14 años. Yo le veo poco, ¿eh?, para el daño que están haciendo y para la plata que se están metiendo algunos sectores, sobre todo los más poderosos. Le veo poco, 14 años. Pero bueno, por algo se empieza. Esto lo anunció ayer la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien participa, pues, en un taller de formación, participó ayer, donde se llevó a cabo un taller de formación a empleados públicos sobre la Ley de Costos y Precios Justos. Los funcionarios se están preparando muy bien, dijo Ortega Díaz. Tienen claridad sobre cuál es el procedimiento y además están siendo revestidos de seguridad, ética, moral, probidad, para garantizar transparencia en el proceso y ser implacables en la aplicación de la ley. Que así sea, nuestros mejores deseos a todos estos funcionarios que se están formando en el conocimiento de la ley. También es necesario, camarada, que nos formemos nosotros mismos, como ciudadanos, como compradores, en el contenido de esta ley. Que estudiemos la ley, que nos apropiemos de ella, que vayamos a comprar con la ley en la mano. Tenemos que hacer esto, a comprar con la Ley de Costos y Precios Justos en la mano y determinar cuál es el tipo de delito que se está haciendo. Decírselo en la cara al abusador. Y mira, y dejar de lamerle la bota al que nos oprime. Porque eso yo lo he visto mucho en los supermercados. Como resulta que el... Bueno, es que yo siempre me acuerdo de uno que vive cerca de mi casa, que tiene de todo, pero le decimos cariñosamente, entre comillas, el por tu ladrón. Porque es que te vende las cosas como 10 veces más caras. Entonces, yo he escuchado a mucha gente decir, no, bueno, yo voy donde el por tu ladrón, porque tiene de todo y por más que sea uno lo consigue. O los guisos que te tienen en el supermercado que también hay cerca de mi casa, el supermercado del CM. Oye, falta la D, CDM. El supermercado SM, que resulta que los empleados pues tienen su lista de clientes de confianza, a los que les avisan cuando llegan las cosas, ay, mire, o sea, les llama por teléfono, les manda mensajitos de texto, llaman por teléfono, entonces, ay, no, bueno, es que sí, yo le tengo que dar una comisión al carnicero, al de la carnicería, porque eso ni siquiera se lo queda el supermercado, sino los empleados de allí. Sí, bueno, yo le doy alguito, yo le doy alguito a la muchacha, y la muchacha me tiene escondido allí las servilletas y me tiene escondido allí la leche en polvo. Oye, vale. Ay, no, pero entonces es que si yo voy con la ley de precios justos, entonces voy a perjudicar a él que dentro de todo me ha resuelto. No, ha estado abusando de ti. Esa persona no te está resolviendo. Esa persona está abusando de ti. Entonces no vengas a andar criticando después la corrupción en otros aspectos de la vida nacional cuando tú la estás alimentando. La estás alimentando en un rubro en que perjudicas a todos los venezolanos. En ese, mira, en ese supermercado estaba Denny contando una experiencia personal, la cuenta por el grupo de Facebook Programa La Ventana. Y el supermercado del que yo estoy hablando, es imposible ir a comprar una caja de fósforos para la cocina. O es imposible ir a comprar 6 limones, porque resulta que todos los días te llegan los productos que supuestamente escasean. Y ponen a la gente a hacer unas colas gigantescas. Que para pagar única y exclusivamente esos productos, porque la gente va a comprar es eso, y el acaparamiento doméstico a millón. Entonces, oye, yo no voy a hacer una cola de 2 horas para pagar 6 limones. Entonces uno no entra, entonces eso es horrible. Tenemos participación en Twitter, por acá nos escribe Eddie, nos dicen, Ocumare del Tuy atacaron a la policía de Miranda con molotov y disparos, nadie herido. ¿Quién manda, el AMPA o el gobierno? Y se preguntan en base a ello, ¿por qué el AMPA manda más que el gobierno y no meten en cintura a estos zagaletones que dicen llamarse colectivos? Sí, hay mucha gente que se aprovecha de esto, de los nombres. No hay que confundir. Por eso, quiero aclarar este punto. Hay muchos zagaletones, como le llaman en principio aquí Eddie, que agarran el nombre o la denominación de colectivo para cometer hechos delictivos, ¿no? Valga la expresión. Agarran este nombre y en base a ello cometen hechos delictivos. Pero no metamos en el mismo saco a todos los colectivos. Hay colectivos que trabajan, que le echan pichón, que son gente honesta, que son gente firme, que son gente comprometida y que le están echando pichón desde hace muchísimo tiempo. Quienes quieran manchar el nombre de los colectivos, bueno, esos hay que cercarlos, identificarlos bien, pero no satanicemos el nombre de colectivos en líneas generales. Uh-huh, tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, hola Ensa, hola Randy, Soraya, aquí se buscan. Hola Soraya, ¿cómo anda todo? Todo bien. Ensa, en estos días yo llamé por la broma de Cadivi, y bueno, estaba por llamarlos todos estos días, no he podido y hoy. Lo que yo estaba diciendo y que me sentía así media incómoda diciendo, yo lo digo para darse a conocer para que se ponga las pilas la gente de Cadivi, la gente de la nueva gente de pero jamás me pondría a votar o a estar de acuerdo con la derecha, jamás. Por supuesto. Prefiero, bueno, se dirá prefiero cortarme la mano que hacer un voto a esa gente. Como dice por ahí, primero muerta que bañada en sangre. No, eso es esto, y a mis hijos los tengo, yo tengo un hijo de 18, tengo uno de 15, y a ellos yo todos los días les hablo de la revolución. No podemos aceptar que la gente ande en la calle, que ellos vayan a la calle, y que la gente lo manipule con toda la información, y nosotros, la gente revolucionaria, no estemos haciendo con tu familia, con tus vecinos, no hablar de la revolución. Eso es un pan que nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Ya dejemos esa pena de que me van a agredir, de que me van a decir. Somos chavistas, somos, y tenemos que decirlo muy orgullosamente así a todos nuestros hijos. Porque así yo también me daría una cosa, que después que yo soy revolucionaria, todo eso mis hijos te han engañado en la calle cuando tú tienes eso dentro de tu casa. Claro, claro. Eso es imperdonable. Porque si tú vienes y dices que la radio, que el televisor, me lavan el cerebro al muchacho, pero si el muchacho vive contigo, ¿cómo tú no lo vas a tener a ellos dándole una charla todos los días? Mira lo que pasa con esto, mira lo que pasa con la leche. Ahorita vengo del automercado. Ah, que por cierto, el Excelsior Gama de los Palos Grandes se ha vuelto el suministrador de los buhoneros, chica. Ah, ahí tú no puedes, pero entren ahí. Ellos desde las 6 de la mañana, desde las 5 de la mañana están haciendo cola. Y no es que me dice, porque yo paso esa hora por ahí y están haciendo cola para suministrar. Se llevan paquetes. Yo no sé por qué no le ha caído la guardia a vigilar, porque ellos no están vendiendo por unidad. Porque ellos no son mayoristas. Y venden los bultos. Están vendiendo bultos claro, a la luz pública. A la luz pública, porque te digo, porque yo paso todos los días por ahí, porque yo vivo aquí, en Cebucán. el queso amarillo, todo. Mira, ha venido, pero te estoy hablando que eran las 6 de la mañana, las 8 abren ellos, sacando la harina pan, y resulta que todavía eran la 1 y todavía gente sacando harina pan. ¿Tú te imaginas la cantidad de bulto de que trajeron para estar todo el día en esa? ¡Qué barbaridad! Y siguen y hacen la cola y todos los días. Pasan ahí porque están vendiendo eso en bultos a la gente. Uh-huh. Y esta forma hay que tomarlo porque ellos están incumpliendo la ley. Ellos están incumpliendo la ley porque ellos tienen prohibido vender por bultos. Porque ellos no son pensador de los comercios. Sí, no son mayoristas. No son mayoristas. Entonces esto hay que estar muy pendiente porque está a la luz pública. Pueden pasar ahorita, que acabo de pasar por ahí. Por supuesto que no entro. Yo no acepto mercado desde cuando le hice la cruz. Y yo prefiero irme para otro, pero no le compro nada. Nada. Entonces, bueno, eso es lo que bueno, para participar. Un beso grande. Gracias. Fíjate, me escribe aquí al teléfono Daisy Gutiérrez. Daisy, un abrazo grande. Esperemos que te estés recuperando de esa operación y esperamos verte pronto. Escribe lo siguiente: camaradas, mi saludo amorosamente revolucionario para ustedes. Les propongo se conviertan ustedes en motivadores y aglutinadores de consumidores para formar una organización que promueva acciones de boicot contra los estafadores. Vamos, unamos esfuerzos desde las bases para que no se nos vaya por el barranco este proceso por el cual dio la vida Hugo Chávez. Bueno, mira, Daisy, excelente idea y en eso estamos. Estábamos en el corte lo estábamos barruntando. Estamos maquinando por ahí. Gracias. Entendido, mi comandante. Y quien se quiera incorporar, que se incorpore. Vamos a estar anunciando próximamente desde este programa medidas, acciones, campañas para contrarrestar como pueblo organizado, como dueños de las leyes, como dueños de esta patria, promover acciones contra la guerra económica desde las bases. Y vamos a convertirnos en promotores desde acá humildemente, por supuesto con todo el que se nos quiera sumar en esta lucha. Tenemos otra llamada. Buen día. Hola muchachos, es Sonia. Sonia, ¿cómo estás? Pues bien, miren, con todo. Bueno, yo le digo una cosa, yo tengo magíster allá en Quinta Crespo con esa playa de buhoneros que hay allá, lo observo, porque bueno, a mí me gusta ir a ese mercado, pues, a comprar, pero eso lo veo yo a diario. Ahora fíjense algo, en el Central Maderense esto me pasó, esto que están hablando del Central Maderense. Yo fui el viernes con una compañera de trabajo, bueno, nos acercamos, fuimos a comprar unas cosas que nada tenían que ver con los de la cesta básica. Yo agarro y paso por el estante donde está el aceite y había un aceite que marcaba 38 bolívares, un litro de aceite, una marca. Bueno, yo lo tomé y lo metí en la cesta. No había mucha gente en el Central Madrileño, pero de repente cuando estamos llegando a la caja aparecen 5 trabajadores de allí del Central Madrileño. Sí, tienen unos guisos esos bichos, es una cosa impresionante. Sí, con sus respectivos uniformes. Yo no sé qué cantidad tan grande era de un aceite regulado que costaba 6 bolívares y algo el litro. Pues mire, muchachos, allá se armó la de San Quintín. La marabunta. La gente, pero es que hay como una locura colectiva. Sí, sí. Sí. Entonces ellos mismos fomentan y comienzan a decirle a las personas que se pueden llevar de a 4 litros por persona. Entonces yo me pongo a observar en la cola que hay una persona, una familia haciendo mercado, son 4, y cada uno agarra sus 4 litros de aceite. Son 16 litros de aceite una familia. Pero entonces me dice una señora que tengo adelante, me dice, mire señora, yo le voy a decir algo, yo vengo casi todos los días a este supermercado, es el Central Maderense que está en la esquina de San Luis, en la avenida Fuerzas Armadas. Teresa Rosales sabe dónde está porque ella es vecinita de allí, muy cercana. Pues muy bien, entonces que me dice la señora, yo vengo a comprar lo que necesito día a día porque me he acostumbrado así. Lo que voy a utilizar lo vengo a comprar. Son las mismas caras, señora. Son las mismas caras de todos los días que usted ve comprando y agarrando esa cantidad de mercancía. Esa es la política. Llegan con cualquier cantidad de bultos de harina de maíz, de azúcar, de lo que sea. Y llaman a los panas de paso. Claro, para que vayan exactamente, y para poner a la gente en tensión. Entonces usted escucha a la gente de la oposición, que es lo más absurdo. Este país está mal, no hay comida, las colas, pero entonces usted lo ve gastándose cualquier cantidad de dinero. Gastándose tres veces más de lo que se gasta habitualmente. Lo que tú has dicho. Para tener un silo dentro de su casa. Exactamente. Un silo de harina, de arroz. Y gastándose, como tú has dicho, en las ferias de comida, en los restaurantes de lujo, en las discotecas, y sus mismos, las mismas personas que ellos admiran y quieren tanto, les están haciendo esa maldad, esa humillación de ponerlos en cola. Yo no caigo en eso y estoy, los apoyo totalmente cuando se haga la campaña del boicot de lo que tenemos que hacerlo. Porque esta guerra tenemos que ganársela a esa gente. Claro que sí. Porque son sinvergüenzas, sí, y sí. No podemos caer en eso. No podemos caer en esas cosas. Bueno, muchachos, un gran abrazo. Feliz día. Mira, rapidito, ¿no? Cuento parecido al de Sonia en ese mismo supermercado, Central Mairense. Voy temprano en la mañana a comprarle el alimento de mis perros. Agarro yo los paquetes y de repente veo que al fondo, es más, estaba pasando por el fondo a ver si conseguía papel higiénico, ¿no? A ver, porque ellos lo tienen escondido, ¿no? Está el supermercado, tendría 30 personas, eran las 8 de la mañana. Veo que empiezan a sacar leche y las 30 personas que estaban allí se empiezan a agarrar a golpes, me empiezan a empujar. Yo digo, ay, no, qué va. Y me voy con mis dos saquitos, mis dos bolsitas de perrarina a la caja. Cuando estoy en la caja, me dice un señor que tengo atrás, mira, hay leche. Le dije, sí, yo sé. ¿Y no vas a agarrar? No. ¿Por qué? Le dije, en primer lugar, no lo necesito. Y en segundo lugar, yo no me voy a agarrar a golpes por un pote de leche. No, mija, aprovecha. ¡Ve! Le digo, no, no voy a ir. Entonces llega y otro señor que está atrás, sí, vale. Es que hay que comprar la leche para los nietos. Y me dice el tipo que tengo atrás, para los nietos, para quien sea. En eso sueltan por los parlantes. Solamente se podían llevar dos latas de leche por persona. Y el tipo me dice, ay, ¿me puedes pasar las latas tú, que yo te las pago? Lo miré y le dije con una voz que hubiera envidiado Darth Vader. ¡No! Así habría sido el gruñido que le pegué y los puñales que le clavé, que el señor no insistió y yo me fui con mi alimento para mis perritos. Mira, señores, no, que es la vagabundería por todos lados. No podemos prestarnos, vale. Vamos a reeducarnos en este aspecto, a dejar la corrupción de lado. Eso es corrupción, señores. El que un empleado agarre, mira, llegó, vente, tráete a los tuyos. Eso es corrupción. Y que en esos segundos, mientras estaba el tipo ahí buscando ver que yo le pasara la leche, porque él la iba a comprar para quien fuera, es decir, que la iba a revender. Sí. ¿Verdad? La gente, de repente, empezó a llegar, pero eso eran ríos de gente que se abalanzaron al supermercado. Y claro, es que tú veías a muchos empleados con el telefonito, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, llamando a su lista de clientes. Que les dejan sus buenas propinas. Que les mojan la mano ahí, ¿no? ¡Qué bonito! Mira, antes de irnos a la pausa, mensajes por acá nos dice Eddie, hoy Caracas amaneció triste con lluvia a 11 meses de tu siembra, comandante. Nos comentan el mejor de todos, defendamos su legado histórico, se refiere por supuesto a Hugo Chávez. Y nos dice Ruiz Burundanga, Caimanes en Boca de Caño, Islas Caimán, próximo equipo de la Serie del Caribe. Anótenlo. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa con María Antonieta Peña. Sigamos juntos. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad. Si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Labraremos la tierra y dormiremos en paz. Despertaremos felices. Un canto de libertad. Simón nos acompañará.

la alegría. Cuando lo sienta soldado, el combate por la vida. Camarada, camarada, lo canta Ali Alejandro Primera, tema original del tío, de Ali Primera, Russell. Camarada, que dedicamos sí. también a Hugo Chávez el día de hoy. Bueno, recordemos, ¿no?, que dentro de esta guerra contra la guerra, esta contraofensiva, la guerra económica, pues se va a llevar a cabo una cumbre contra el contrabando. Recordó Nicolás Maduro que este jueves 6 de febrero se realizará en Maracaibo, Estado Zulia, una cumbre contra el contrabando en la que participarán representantes de los gobiernos de Colombia y Venezuela. Ahí vamos a anunciar medidas para un plan de choque, un plan tenaza contra los contrabandistas y contra el bachaqueo, dijo. Por esto también afecta a la economía colombiana, señores. Claro. Mira, hoy aparece, por cierto, y nos lo suma nuestro tercer integrante uh-huh. del equipo de La Ventana, que es Luiger, esta información que aparece en el diario Últimas Noticias el día de hoy. Bachaqueros ganan hasta 15.000 bolívares al día. ¿Y saben cómo? Vendiendo nada más puestos en las colas de los supermercados. Y ellos plantean un caso de un supermercado bicentenario, el Bicentenario Sur, en el Centro Sur, el Centro Comercial Centro Sur. Y mira, los tipos venden hasta 150 puestos, 100 bolívares cada uno, le quitan la opción a otras personas de comprar. Y se quedan con la jugosa ganancia sin hacer nada. Sin hacer absolutamente. Solamente a través de la intimidación. No. Y que la gente tiene dinero. O sea, porque si tienes 100 bolívares, ¿tú sabes lo que son 100 bolívares? Si tienes 100 bolívares para comprar un puesto, es que tienes dinero, tienes cómo pagarlo y eso no representa tampoco gran cosa. Bueno, ellos descansan allí en hamacas, chinchorros, colchonetas, descansan toda la noche, se calan la cola. Y los puestos los venden y ellos cuidan que nadie se colee, pero venden. Bueno, ¿qué es esto, chicos? Que mira lo que nos dice en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, Marlelis Quintero. Hola, muchachos, el bachaqueo está en los supermercados, pagan hasta 100 bolívares para comprar los productos escondidos. Sí, bueno, el guiso, o sea, por lo menos lo que yo he visto, ese guiso lo tienen en el Central Mairense de Multiplaza, señores. Miren, hermano, aquí no estamos nada más peleando contra los grandes empresarios, las grandes cadenas de abasto, de supermercados. Aquí estamos peleando contra una red de corrupción que se ha apropiado de nuestras formas de vida. Una red de corrupción que viene de un sector del pueblo llano. Gente corrupta, gente deshonesta. Y esta lucha, a ellos también hay que vencerlo y convencerlos de que esta no es la vía. Y si y vencerlos, si siguen delinquiendo, señores, ahí hay una ley de costo de presión. Después dicen, no, que no hay comida. Entonces, ¿cómo me explican que en Katy encontraron 8 toneladas de pollo acaparado y con sobreprecio? Y con sobreprecio. ¿Ah? Lo estaban vendiendo en 48 bolívares el kilo. ¿Verdad? Como dice Escape, dice, me siento como Alibaba viendo los ladrones desfilar. Sí, vale. Una cosa impresionante. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. Buen día. Buen día, ole, Soraya, de nuevo. Tuve suerte, ole, conectar. Mira, yo quería corregirme mi comentario de ahorita, que yo no votaría más por la derecha. Uh-huh. Yo no votaría más por la gente que ha humillado a nuestro pueblo, por la gente que nos hizo pasar hambre. Sí, sí. Por la gente que nos quitó los estudios. Por esa gente es que yo no votaría, que por supuesto que es la derecha. Hey, gracias. Es. Plenamente identificado, gracias. Sí, señor. ¿Tenemos bueno, otra? ¿Otra llamada? Buen día. Hola, buenos días. Sí, buen día. Llama aquí Gloria de aquí de Macaracuay. Hola, ¿cómo estás? Bien, chévere, saludo a ti, ya. Ay, mi amigo ahí. Arrando. Arrando. Mira, me uno a la señora que habló ahorita. Que es el sinvergüenza es aquel que vote por la derecha. Porque es un sinvergüenza, un ciego. Un ciego de ver lo que está pasando. Y una cosa lo que te voy a decir. Aquí en el Bicentenario, mira, eso es horrible. Antier, el lunes fui para Petar con mi hija. Mira, cómo venden la comida del Bicentenario. La carne, a mí me dio tanto rabia, tanta molestia, que mi hija me jalaba por la parte de atrás. Y yo se lo dije. Yo sí se lo dije, y mira, sinceramente, esto me da tristeza, sinceramente. Y yo lo el llamado que le doy a Nicolás Maduro, mano de hierro con esta corrupción. Ajá. No es justo que el venezolano tenemos que estar pasando y viendo esto. Yo soy una luchadora, una revolucionaria, porque doy la vida, porque mira lo que pasó con el presidente. Entregó la vida al pueblo, ahora nos toca a nosotros. Buenos días, Igra. Buenos días. Un abrazo bien grande. Fíjate, ¿no? Tratando este tema, recientemente el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció que 30% de los alimentos importados para la seguridad alimentaria de los venezolanos salen por la frontera hacia Colombia. Otra cosa, el 90% de las propuestas realizadas por sectores empresariales del país al gobierno nacional para dinamizar la economía fueron aprobadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Es decir, no hay tutía, no hay excusa. Somos gente de diálogo. Ayer el ministro para el despacho de la presidencia, Hugo Cabeza, se reunió con Irán Gaviria y dirigentes de distintas empresas del país, y de las propuestas arrojadas, el 90% fueron aprobadas porque son sugerencias sensatas, objetivas y útiles. Expresó, señaló que tras la reunión ordenada por el jefe de Estado, los empresarios serán atendidos por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, el ministro de Agricultura y Tierras Iván Gil, el titular de Alimentación Félix Osorio, además de Cabezas, pese a que son empresarios que han estado enfrentados a la revolución bolivariana durante todos estos años. Pero bueno, Nicolás, con los dos ojos bien abiertos, fíjate tú que Fede Cámaras pedirá al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos. ¿Qué bueno, tal? Vamos a recordar que la Ley Orgánica la aprueba, tiene que pasar por la revisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y la aprobó, fue el Tribunal Supremo de Justicia la que la aprobó, querido. O sea, que ni siquiera conocen las leyes, las bestias. Y lo dicho. No, ellos tienen derecho a la apelación, está bien. Es un derecho ciudadano, pero lo dicho. Si esta ley le duele a Fede Cámara, es buena para el pueblo. Tenemos a Javier Oliveros que nos escribe a través de @laventanaabierta y dice, se habla de una guerra económica, y él lo pone entre comillas. Mi pregunta, ¿dónde están los presos de esa guerra? Puro discurso y nada de acción. Bueno, hermano, si nos vamos a quedar en la quejadera solamente y no actuamos, nos olvidamos de esto. Pues, que no, se lo no, lleven, y otra cosa, o sea, yo a Javier le recordaría que si ese estado actuando con esta ley orgánica de costos y precios justos que le va a dar cabida a una nueva legislación para meter en cintura a esta gente, porque con la legislación vieja se reían, porque no habían casi sanciones, porque si iban 15 días presos era mucho, unas multas irrisorias, se trabajó en un marco legal. Ahora se está trabajando en el adiestramiento de los funcionarios que lo tienen y de los funcionarios del pueblo que tienen que hacer valer este marco legal, y entonces es que empezaremos a ver a los presos. Ahora, hombre. Y una cosa más, Javier, yo no pondría entre comillas, y creo que queda muy extraño, feíto, esto de poner entre comillas lo de la guerra económica. No es evidente, hermano, no es evidente que hay una guerra económica. Entrecomillarla es dudar de que esto esté pasando. Nos dice Eddie, Aquí es diferente, los bodegueros venden más caro que un abasto. Erasmo Ledesma nos comenta, ante la devaluación del dólar frente a otras monedas, el imperio manda atacar con sus transnacionales, las economías de países no dolarizados. Vito nos escribe y dice, mientras los perros de la guerra y de la desestabilización Fedecámaras ladran, Venezuela y la revolución avanza. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, buen día, Rando, Enzo, ¿cómo están? Hola, Carlos, ¿cómo andas? Bien, bien, aquí admirando la gran lluvia, que más que un llanto de tristeza es que la Pachamama se acordó que hay que todos los cinco, o ciertos cinco puntuales, hay que regar la tierra para que nazcan Chávez, rebelde y de izquierda latinoamericana. Que así sea, que así okay. sea. Que así ahora, sea. Por otro lado, Enzo, Rando, yo creo que, no creo, estoy convencido, creer es dudar, ¿ok? Yo estoy convencido de que sí, subterráneamente hay una fórmula expresada, en este caso, como especulación, según los códigos, según el nivel. Bueno, los buhoneros también especulan los medios, especula todo el mundo, pues, ¿no? Y que fíjense lo que están pasando en Argentina, lo que dijo ayer la compañera Cristina Kirchner. Sí. ¿Me bajan los precios o se lo bajo yo? Una así de las dos. Es que así ¿okay? hay que actuar. Así hay que actuar. No es casualidad, no es casualidad que ahora este germen se traslade a Argentina. Sí, señor. Recordémoslo del corralito, para el compañero que habló ahorita, que no lo voy a cuestionar, ojo, porque tiene en una parte, tiene una razón, porque posiblemente él esté viviendo que llega a cualquier espacio, pone una denuncia por una serie de procesos que no le han llamado, que no le han puesto la mano dura, y él lanza su mensaje. Es válido, hay que ir entonces para donde el compañero a ver qué es lo que pasa, y sobre la denuncia también propongamos, ¿ok? Porque entonces nos vamos a quedar meramente en una crítica para que me hagan y seguir generando la dependencia. Hazme, el papá gobierno, el papá estado, y pareciera que aquí no leen, pareciera que aquí no analizan, reflexionan, que se está luchando por esos preceptos de construcción del autogobierno, etcétera, etcétera. Eso es para el compañero que envió el mensaje. Por otro lado, invitamos a todos los compañeros ENSA, Rando, al conversatorio de hoy a partir de las 6 de la tarde frente a la estación Plaza Sucre, Boulevard Katia, con relación al tema principal, la mala praxis en la clínica Nueva Caracas. Ah, qué bien, esto es por el caso de todos los compañeros de la área metropolitana, todos aquellos compañeros que puedan invitar, bueno, corran la voz, ahí va a estar como ponente el compañero Tony, se me olvida en este momento el apellido, y el compañero Wilmer Palma, ¿ok? Por ahí también tuvimos... Reitéranos la hora, Carlos, por favor. Dígame. La hora, por favor. A partir de las 6 de la tarde, Rando, vamos a estar a partir de las 4 montando las cositas, etcétera, etcétera, y a partir de las 6 arrancamos ese conversatorio que nos permite entonces recoger, Rando, ENSA, escuchen esto, para el compañero que también, y aquellos que están escuchando, hay una ley o un anteproyecto que se está trabajando sobre la mala praxis. Qué bien, okay. Qué bien. Y eso también lo vamos a tocar allí, en pro, a introducirlo y que sea este pueblo, desde el punto de vista del conocimiento, de la competencia, poder entonces decirle a la Comisión de Salud, mire, se tiene esto, compañeros, vamos a trabajarlo, vamos a empujarlo, porque ya basta, que no solamente la especulación, no solamente la burocracia, Rando, y ustedes lo saben, porque ustedes lo viven también, que llegan a una oficina, a una institución, entonces ya va, se están pintando las uñas, o sea, la misma cultura burocrática cuarta areca republicana, copellana, chiripera, ¿no? Entonces, eso también dilata, Rando, ENSA, eso decepciona, sí, señor. Y eso genera una deserción que posiblemente aquella persona con su voluntad de conocer se topa con eso y ¡pac! Rápidamente entonces le bajan las switches de estímulo. Pareciera que no escuchan a los presidentes cuando lo pasan los domingos, que también le hago un llamado a la compañera ministra Rodríguez. El aló presidente duraba 5 horas, ¿ok? El aló presidente no se puede cortar, es por eso que nosotros decimos hay que crear esa biblioteca audiovisual política histórica contemporánea, entre eso que estén todos los procesos históricos de nuestro país latinoamericano también, y que por supuesto estén los aló presidente, porque eso es lo que nosotros nos podemos, una de las tantas herramientas y armas de lucha política, de revivir políticas históricas e ideológicas que nos siguen escondiendo, Ranzo, Enza. Si ya anoche me informaron que una escuela, estoy buscando el nombre para pasárselo, en el libro del cardenalito, creo que es el nombre del libro, pero no lo voy a acentuar hasta tanto no tener la información completa, pero hay un Perfecto. Libro de primaria donde no se encuentra en historia Antonio José de Sucre. José Félix Rivas. Entonces yo creo, compañeros, que aquí la lucha, como decía, dice Pepe Mujica, como dicen muchos compañeros, es por construir un hombre nuevo desde el punto de vista de la ética, y nuestro pasaporte será siempre la moral. Sabemos que dentro de las instituciones hay una serie de sujetos que simplemente son empleados asalariados, no tienen conciencia política, y es eso, compañeros, que no está decepcionando a mucha gente, le están abriendo las puertas al germen ultraderechoso, y por supuesto, nosotros tenemos que lanzar una avanzada que nos permita una 3R, y agarrándole la palabra al compañero Maduro y por supuesto compañero Chávez, radicalizar la política es saber de dónde vienen las cosas, sus causas, sus efectos colaterales, directos, etcétera, etcétera. Bueno, Rando, eso, muchas gracias. Un abrazo grande, Carlos Andrés. Y mira, estamos pendientes sobre este proyecto de ley que están trabajando, ¿no?, contra la mala praxis. Tennos al tanto de cómo va avanzando, y bueno, si nos gustaría tener el contacto con quienes le están trabajando, de repente para hacer una entrevista en profundidad aquí en el programa. Estamos en contacto, Carlito. Vamos a recibir otra llamada. Buen día. Buen día. Buenos días, encerrando Ingrid. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chévere. Muy bien. Mira, la última parte, el que dijo, señor, este es una guerra, pero fuerte. Yo no creamos que la cosa es fácil. Es por todos los lados. Recuerden que el chavismo no existía. Eso me lo decía una hermana mía, una hermana que ella es coronel retirada. Y ella me decía, antes era pura de Eco y Copey, y eso que yo de regalo. El chavismo surgió a raíz de que salió Chávez, tal día como ayer. Pero eso quedó en muchos, por ejemplo, gremio médico, gremio docente, yo siempre se lo digo, eso quedó ahí rayado. Eso que está diciendo el señor de la mala praxis, cierto. A la IA, creo que hace dos, me comentó mi hermana, esta que es militar, que la IA, no sé si es un coronel o algo así, la llevaron a la clínica, a la ciencia. Esa clínica es un cuchitrín. La muchacha tenía dolores de parto y la enfermera le dijo, ese gremio, mire, igualito, es la misma, me ama. Pero lo dicen por ahí, entre bomberos no se pisa la manguera. Ajá, ella no la recibieron porque ella todavía no iba a dar luz. La pasaron a la tía, tampoco la recibieron. Cuando llegó la borlea, era un niño de 4 kilos, ya estaba muerto el niño. Cuando llegó, eso fue un embarazo normal, no la recibieron en la ciencia, esa clínica hay que meterle el ojo, porque yo he oído muchos casos. Y de igual forma la tía la debían recibir a la muchacha, ya estaban en trabajo de parto, no la atendieron. Claro, en ese brinca para acá, brinca para allá, la muchacha perdió el bebé de 4 kilos, hija de un coronel, pero mi hermana no me dio el nombre porque eso claro, no es bueno estar. Claro. Pero mi hermana le dijo, pero ustedes tienen que actuar, eso no se puede quedar así. Ciencia y la tía, pero la primera fue la ciencia, debían haberla atendido, la muchacha perdió su bebé. Otra cosita, lo que está diciendo Enza, muy cierto. De la central madrileña. Aquí, ahora, mire el son. Es que no encuentran qué hacer. Esta gente no encuentra qué hacer. Ahora es café gourmet, de 50 y yo no sé cuánto, la leche, la semicremada, y el que no tiene esa, ¿qué hace? ¿Qué hace? La descremada la subieron a 80 y yo no sé qué más. Mire, eso es una guerra económica, pero fuerte. Esta gente no han descansado, por eso es que no debemos subestimar a este enemigo, por todos lados está, fíjese, ese es el problema de la comida. Los que van a comprar ahora, los faranduleros que se la pasan comprando así no tengan necesidad, tienen que observar porque de repente esa comida está descompuesta, eso lo van a ubicar en todos lados, con descuento y todo. Si la gente no lee la fecha y si la gente no se da cuenta, está comiendo comida descompuesta. Comida rancia. Por ejemplo, la harina pan, cuélela para que usted vea que tiene telaraña. La pan, que la gente se divide, yo no. Yo como mamá pancha, mamá juana, madre que sea, harina es harina. Yo sí no me empato en eso. Pero usted cuélela para que usted vea que tiene telarañita. Gorgoro. Porque es una... Eso es una guerra fuerte, y lo que dijo el señor de los ministerios, lo mismo, el poder judicial podrido, totalmente podrido. Unos casos que se resuelven de una separación de bienes, que se resuelven en poco tiempo para un año. Te lo estoy diciendo porque hay un familiar mío que está en eso. Ahí no hay hijo. Y vente para acá, y venga hoy, la abogada venga hoy, venga mañana, esconden el expediente. Y tiene, eso es un trajín en todos los... Ese, yo creo que es uno de los peores ministerios que hay. En todo hay problemas, como dijo el señor. Eso es cierto. Lo que dice ENSA, las centrales, también. Son muy sinvergüenza. El pueblo se lanza al mismo pueblo. Bueno. Ataca al mismo pueblo. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que dice Rando, llevar la ley y colocárselas en grande, en los ojos, para que lean, para que vean que uno no es ignorante y que uno no es estúpido. Así es. Gracias, amor. Un abrazo grande, Ingrid. 11:26 minutos. Nos escribe Eddie, ¿cómo es posible que los fiscales acepten soborno? Eso está pasando. Y le manda este mensaje a Linde Pavis y dice, Helvética juramentada, un abrazo grandote, Helvética, para ti, para Miguelito. Epa, compadres, how are you? Aquí estoy recordando al ser que se metió en mi corazón sin pedir permiso y que no saldrá jamás, no señor. Jamás saldrá de nuestros corazones, porque como él decía, como dijimos y decimos, más que amor, frenesí. La rondalla venezolana con Barbarito Díez. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién sino tú y yo supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar. Es más que amor frenesí, hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Es hora de que los venezolanos reflexionemos.

cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. 11:36 minutos, regresamos a la ventana con Violeta Parra y su esta canción, ¿no? La más conocida de esta autora chilena, Gracias a la vida. ¿Por qué ponemos este tema? Bueno, escribe nuestro colega Carlos Figueroa un día como hoy, y el Todopoderoso reclutó para el coro celestial a la folclorista mayor de Chile, Violeta Parra, quien se inmortalizó en el viaje sin retorno un 5 de febrero de 1967. Todo un legado histórico cultural desde la música para la humanidad. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en San Fabián de Alico o en San Carlos el 4 de octubre de 1917 y murió en Santiago de Chile el 5 de febrero de 1967, cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las folcloristas más importantes de América Latina y fundadora de la música popular en su país. Ella pues rescató la música del campo chileno y las manifestaciones folclóricas de Chile, y sus canciones han sido versionadas por la gran cantidad de artistas, tanto chilenos como extranjeros. Después de varios intentos, lamentablemente la depresión venció a esta gran artista que fue Violeta Parra, y quien acabó con su vida un 5 de febrero. ¿Sabes cuál fue uno de los causantes de tanta depresión para Violeta? Que el público, el pueblo chileno, no siguió, no se vio motivado, parte del pueblo chileno no se vio motivado por la cultura de su propio país. Ella trató de impulsar comunas artísticas. Y en aquel entonces no estaba Allende. No, fue mucho antes de Allende. Bueno, algo antes de Allende. Y el pueblo no se interesaba por la cultura de su país. Porque no había políticas de Estado para rescatar, sí, la cultura del país. Caramba, es triste, ¿no? Eso fue una de las tantas causas que motivó la gran crisis depresiva, sí, que sufrió esta cantautora chilena. Bueno, y que la depresión, en realidad, la depresión como tal, lo que pasa es que uno utiliza mal el término. Uno está triste y dice que está deprimido. No, di que estás triste, di que estás melancólico. La depresión es un problema orgánico. Sí, sí. Es un problema de un desequilibrio bioquímico donde no tienes el control sobre esa tristeza profunda y puedes llegar a acabar con tu vida, ¿no? Entonces, bueno, Violeta Parra sufría de depresión, la depresión la venció, pero imagínate tú qué sensibilidad la de una mujer que compuso una canción tan hermosa como Gracias a la vida y que ella misma hubiera puesto fin a su vida. Sí. ¿No? Como esa enfermedad terrible maneja a las personas. Fíjate, Rando nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Tibaira Ponte, nos dice: amigos, me anoto como primer chicharrón para seguir haciéndoles la guerra a los comerciantes acaparadores. Yo soy una que hago muy poca cola, excepto para pagar en la caja. Soy igual que tú, Tibaira. Los buhoneros, por mí, no comen. Y así un mes veo una cola en el Central Mairense, pero María, qué raro el Central Mairense, y pregunto, ¿qué llegó? Me responde una señora: no, mija, nada. Estamos haciendo cola para ver si llega algo. Plo, plo, casi me caigo de espalda. Y se quejan porque, según ellos, el gobierno les tiene haciendo colas. No. Por lo tanto, apoyo 100% sabotearles a los negocios, no hacerles colas, no comprarse no lo justo y necesario, a ver si corren o se encaraman. La gente tiene que entender que por actuar de agayúos hemos colaborado a la crisis que hoy nos patea el trasero. Muy bien, Tigaire. Que vengan más chicharrones, ¿eh? Necesitamos bastantes chicharrones como eso para luchar contra esta guerra. Tú hablabas de Violeta Parra, una gran mujer, una gran figura de nuestra América, luchadora incluso contra los sistemas de explotación. Y oye, quiero hablar hoy también de una mujer grandiosa, una mujer maravillosa, que sigue con vida y que sigue haciendo historia. Se trata de Eve de Bonafini. Ella es, muchos la conocemos, de su activismo frente a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Y en medio de todos estos actos que se llevaron a cabo ayer en varios países del mundo, llamados Por Aquí Pasó Chávez, Eve de Bonafini desde Argentina lanzó unas emotivas palabras a Hugo Chávez. Pero me llama la atención esta forma en que entre lágrimas, visibles lágrimas, esta señora de la tercera edad que tanto sufrió, que tanto padeció, pero que tanto ha conquistado para el pueblo argentino en la recuperación de su memoria histórica, con lágrimas en los ojos recordaba a ese amigo, a Hugo Chávez. Decía lo siguiente, estuvo reseñando diferentes anécdotas entre risas y emotividad y mostró al Chávez humano con esa clara visión política con la que compartió en múltiples vivencias y conmovida hasta las lágrimas aseguró que hay hombres indispensables. Sí hay hombres indispensables como Néstor y Chávez y hoy más que nunca los pensamos a ellos. Nos hacen una falta inmensa. Bonafini destacó en sus palabras que mantuvo una relación muy especial con Chávez que se inició, fíjense bien, y con toda razón, se inició con un rechazo profundo de su parte al saber que era milico, militar. Con toda razón del mundo, las madres de la Plaza de Mayo tienen que tenerle no solo miedo, sino repudio a los militares que le desaparecieron a sus hijos, a sus nietos, y nadie volvió a saber de ellos en la mayoría de los casos. Pero que luego esta relación se convirtió en una profunda amistad y admiración al descubrir su extraordinario lado humano, su afán por unir a Latinoamérica y su trabajo incansable en pro de ese sueño. Finalmente, Bonafini hizo un llamado a los jóvenes para que estudien a profundidad el legado de Hugo Chávez y participen activamente en los procesos de cambio que se están produciendo. No basta con llevar una camiseta o una gorra con su nombre. Hace falta mucha participación, dijo Eve de Bonafini, compartidas cada una de sus palabras sobre todo esto de que no basta llevar una franelita con los ojitos, no basta llevar el tricolor, la bandita tricolor o la gorrita del 4F, porque eso no nos convierte en chavistas. Nos convierte en chavistas ser como Chávez, no parecernos. Ser como Chávez es lo que nos convierte en chavistas. Y esta es una dura tarea que tenemos enfrente, camarada. Una dura tarea porque no es fácil llegarle ni siquiera los zapatos a ese gigante. Sí, mira, nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Eddie, nos dice, no se compran esos productos, boicot total a los especuladores. Dice Helvética juramentada, muy bien, que le den 14 años a empresarios y comerciantes que agarren acaparando. Además de delincuentes, son terroristas. Dice Eddie, sin harina, sin pasta, sin papel, sin productos básicos, con Chávez me resteo, patria socialista, viviremos y venceremos. No permitamos que el especulador acaparador te extorsione. Basta ya de tanta alcahuetería por parte de las cadenas. Y alcahuetería por parte de nosotros los compradores. Sí, señor. ¿Ah? Es eso, que, ay no, sí, bueno, fulanito me especula, pero es que me resuelve. No. No. No, no podemos caer en eso. No podemos caer en eso. Eso es chantaje. Eso es chantaje. Ay, no, lo que pasa es que no, porque es que yo no puedo. Es que a mí lo que me gusta es tal marca de harina y entonces, bueno, sí, yo le doy alguito al de supermercado que él me avisa. Entonces, oye, después no te quejes que el dinero no te alcanza si le andas mojando la mano a tu tilimundachi. No, y no te quejes de que otros son los corruptos cuando tú aplicas la corrupción. Claro, claro. Partamos de ese principio, hermano. No, mira, dice Ruiz Burundanga, Central Mayrense cambia de nombre por Central CDM. Dice también Eddie, el Estado debe implementar un sistema que las personas bachaqueras no puedan comprar sino una sola vez por quincena. Este sistema debe ser muy estricto para todos y como revolucionario acataría para cambiar. Dice Ruiz Burundanga, hicimos ley para tumbar aviones desconocidos. Desapareceremos centrales CDM y lo mandamos a Tasmania con demonio incluido. Y dice Juan Guirola, buen día. Mientras la ideología socialista esté fuera de nuestro actuar, se hará difícil mantener el legado de Chávez. Sí. Nos escriben también por Deni, nos escribió por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, bueno, con una anécdota, ¿no? Pero bien interesante las reflexiones. Ayer me pasó lo insólito. Fui al automercado cerca de mi casa a comprar adobo, salsa de pastas y salsa de curry y resulta que había cola porque estaban vendiendo harina. Me tuve que calar la bendita cola y después la letanía de la gente que me decía, por favor, compra harina, yo te la pago. Y por supuesto, la mala mirada o que me llamara muerto de hambre si decía que no. Muerto de hambre es ellos. Sí, muerto de hambre. Los muertos de hambre son ellos. Bueno, la cosa fue tan fastidiosa que me tuve que poner mis audífonos en el automercado. ¿Cuándo llegamos a esto? Los empresarios y oligarcas, ¿cómo vieron que nunca hubo racionamiento como en Cuba? Entonces, con la escasez inducida, aprovechándose del circulante en las calles y el conocido vivismo y agalludismo de mucha gente, lograron someter a la gente a esta suerte de esclavitud. Porque es una esclavitud perder tiempo haciendo una bendita cola, pues al empresario le dio la gana de soltar los productos. Porque al empresario le dio la gana de soltar los productos. Yo no peleo ni por papel toalé, ni por harina, ni por mantequilla, ni por leche, ni por azúcar. No tengo hijos, ¿cierto? Pero a mí me enseñaron que no hay cosa más baja que pelearse por la comida. Oye, vale. O sea, es que esta guerra económica es una guerra horrible contra la autoestima del venezolano. Sí, señor. Yo también, mira, yo soy igualito que tú, Denny. Yo no me agarro a golpes por nada y mucho menos por comida. Son muy malas energías que cortan la prosperidad del ser humano. Los empresarios que controlan la comida en este país tendrán que pasar porque el gobierno los expropie o confisque las empresas en las que han invertido y explotado para darse cuenta de esto. Porque pusieron a todos a pelearnos y también le pusieron un grillete al pie a la gente que va a calarse las colas. Yo no soy esclavo de nadie, por eso no hago colas. Si es por falta de azúcar, bastante té frío que tomo. Si es por harina, aún no falta el arroz. Ni las empanadas en la calle, así que es casi como lo mismo, ¿es verdad? Ah, no consigo harina de maíz, yo también he terminado comiendo mis empanaditas y las arepas en la calle. Si es por papel, compro toallín que me dura meses. La mantequilla no es imprescindible y la leche no me ha faltado. Solo espero que un día la gente vea que está esclavizada y que y quiénes son los que los tienen así. Muy bueno, Denny. Buenísimas las reflexiones de nuestro camarada Denny Argimiro Ruiz Galindo, que siempre nos envía estos excelentes comentarios. Y fíjate, Fede Cámara ya dio su anuncio, ¿no? Fede Cámara, su anuncio es que vayan a ir al Tribunal Supremo de Justicia a interponer un recurso de amparo para boicotear la ley orgánica de precios justos. Empresarios boicoteando al pueblo. ¿Están viendo los pájaros disparándole a las escopetas? Pues. ¿Eh? ¿Por qué estamos esperando nosotros para esperar, para despertar? Despertar y saber quién nos está castigando. Cuando una gente como Fede Cámaras, los agrupados en Fede Cámaras, boicotean la ley que nos defiende, que nos protege. Señores, ¿a qué estamos jugando? ¿Le vamos a seguir haciendo el jueguito a estas personas? ¿Le vamos a seguir dando la comidita? Porque estos están ahí buchones. A costa de nuestras horas en las colas, de nuestras compras desaforadas, de nuestra forma descontrolada de ganar lo que con tanto trabajo el sustento que con tanto trabajo ingresa a nuestros hogares. Y esta gente lo que se preocupa es por boicotear las leyes que nos amparan, que nos defienden. Bueno, boicotean la posibilidad de que haya precios justos a estos señores. Vamos a boicotearlos a ellos. Y tiene que ser una organización profundamente patriota, profundamente llena de ganas de vencer esta guerra económica. Y con la convicción de que somos la mayoría honesta en el país. Tenemos que ganarle la batalla. No solo a los acaparadores, a los especuladores, a los bachaqueros, a todo tipo de ladrones, sino también a la indecencia en la que están tratando de convertir a nuestra sociedad. Tenemos llamada telefónica, buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo está? Hola Daisy, ¿cómo Daisy, andas? Bueno, bien, oyéndolos y me anoto a esa que ustedes anden, en la que andan ustedes. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, estamos bien anotados y lo que yo sigo diciendo, Ciranda. Todavía el cáncer del consumismo, ahora es que tienen, y ahora como tienen real, mi amor, ahora es peor. Entonces es lo que ustedes están diciendo, es lo que estaba diciendo el amigo ahorita, yo no le hago cola a nadie. Yo hago mi cola para mí, porque ese es el problema, que tú no vas a comprar, no vas a comprar lo que ellos tienen y tienes que hacer igualito una cola para mí. Horrorosa. Sí, entonces yo no la hago. Entonces, señora, pero hágala que yo le pago, no. Y digo, no está haciéndole cola a nadie, no está consumiendo nada porque mi casa, y le dije, y se molestan, te ven y bueno, te sacan a que te conté. Sí, bueno, no, pero no, no, pero si se lo dices con una voz potente, no. Tipo Darth Vader. ¡No! Y a esta gente no se les caen provocaciones tampoco, porque seguramente muchos de ellos están allí haciendo cola por una y otra vez para revender estos productos por fuera. Sí, es que es así, sí. Entonces son parte de mafias también algunos de ellos. Sí, y lo que están hablando ustedes, los colectivos, lo que se hacen pasar por colectivos y una pila de sinvergüenza como está pasando aquí en nuestro barrio. El fin de semana estuvo por acá el viceministro del deporte, el moreno ese alto, no sé cómo que se llama él. Viceministro, ajá. El deporte, sí. Estuvo arriba, arriba al final del barrio, que hay otro consejo comunal, y según se hacen llamar colectivos otros ahí, adivina quiénes son los colectivos. Los malandros de aquí, los que echan tiro, los que y se hacen pasar por colectivos. Sí, bueno, son colectivos de malandros, pues. Ajá, Elena tiene la razón, como ha dicho por ahí. Entonces, eso a veces, y como está diciendo una gente aquí, como una, aquí, nada, eso no se puede, así lamentablemente no se puede. Como estaba hablando el amigo antier de las comunas, no le caigan a mentira a Nicolás, porque lo mismo están haciendo los que hicieron con mi comandante, cayéndoles a mentira. Las comunas hay que revisarlas muy bien, Ensa. Para hacer una organización bien con unas comunas, tienen que revisar la gente que sea honesta. Lamentablemente está pasando lo mismo que en el consumismo, la robadera entre pueblo con pueblo, que vas a comprar y en las mismas casas acaparas la comida, vas y se la vendes al vecino más cara. No, chica, lamentablemente lo que está pasando es eso. Y es como decimos, estamos diciendo, dicen ustedes, lo digo yo, no podemos seguir, Dios mío, vamos nosotros mismos a ayudarnos, como dijo Mujica, si el pueblo no se pone la fila, nosotros no, esto se va a perder, esto se va a perder y no lo podemos perder y tenemos que seguir adelante. Y es lo que yo digo, lo que yo siempre he dicho, mira, tienen que ser Conatel, yo no sé si eso se encarga Conatel, no sé quién, en los periódicos tienen que sacar la lista de los precios justos y la gente que vaya a la calle con su lista y tú vas a pagar lo que en verdad es. Tú no le pagues ni más ni menos como hago yo. Esto cuesta tanto, no, está pancado tanto, no, mire, está tanto. Se molestan, pero así algo. Me están molestando conmigo, pero es triste. Yo no le voy a regalar mi dinero a nadie. Claro. Porque lamentable es así. No, porque a uno le cuesta ganarse su dinerito, ¿vale? Sí. Por andarlo regalando así. Mira, tenemos minutos finales ya del programa. Tenemos una llamada en línea. Le agradecemos brevedad porque ya estamos terminando. Buen día. Buen día, un saludo. Teresa Rosales, la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, ¿cómo Teresa? Le va, Teresa? Un saludo a Sonia. Mira, Randall, disculpa que aproveche tu programa, pero en aras de la alimentación y de las cosas que nosotros tenemos como mucho consumismo, yo le diría con todo respeto a las personas que el que puede escuchar un programa que hay en Radio Nacional a las 8 de la mañana del doctor Carlos Alviares. Ahí él enseña a uno también cómo debe consumir sus alimentos y a tener una mejoría en nuestro cuerpo, porque muchas veces comemos tantas cosas que nos enferman. Yo te digo sinceramente, a mí un litro de aceite me dura mucho más de un mes y somos varias veces 4, 5, 6 personas. Yo en eso evito mucho. La verdad es que yo soy muy adicta a comer pan. También a todos los bolivarianos y chavistas, un abrazo. Como revolucionaria, y ayer de los discursos que escuché, de los que yo escuché, de los otros no puedo hablar, fue el de Vilma Mora, participante del 4 de febrero, un discurso muy bueno, le agradezco y le deseo todo el éxito a todos, y por favor, luchemos por nuestra patria, que es la patria de todos, que el esfuerzo de ese gran gigante esté siempre adelante con nosotros y sea nuestro espejo para seguir la vida y el sendero hacia un destino mejor. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, un abrazo grande. Mira, ya para finalizar, un mensaje extra que nos llega por acá del Bética, nos dice: a los malandros de fe de cámaras, a confesión de parte, relevo de pruebas. Con eso, finalizamos la ventana del día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor, pero haciéndola, trabajándola. También agradecemos a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Y hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana, Ensa García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, buen apetito. Hasta mañana y nos despedimos con Gino González, nosotros con Chávez. Así es. Los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los relegados, los míos.